Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Versus Marte con Eduardo Lobo. ¡Au! De la noche con 2 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte, ¿cómo estás? Muy bien, Venus, ¿y tú qué tal? Súper bien, ¿y tú, Lobito, cómo estás? Está muy bien. Ya como ya se acostumbra, ¿no? De no contestar, ¿no? Nomás su hacerse la víctima. Crearse el papel, ¿no? Bastante. ¡Au, au, au! Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que pues todos lo ponemos en práctica constantemente, y es sobre el papel que todos nos creamos. Yo creo que el Lobito ahorita es un claro ejemplo del papel que se creó, ¿no? Es el del balcón, es el lobo y sus lobitas, es el... ¿qué más? ¿Y yo me lo creé o nada más salió? Es parte de mí. Es mujeriego. Mujeriego, parrandero. Pero pues se lo cree tanto que no se puede salir de ese personaje, ¿no? O sea, trata, pero todavía sigue siendo lobo. Exactamente. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre este tema. Recuerden que si quieren participar, nos pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com, o también nos pueden escribir a través de Facebook, por inbox o público, como ustedes gusten. Y díganos, ¿no? ¿Cuál es el papel que más les ha gustado en su vida que lo han hecho? Y obviamente nos estamos refiriendo al tipo de personaje que a veces actuamos en nuestra vida diaria y con diferentes personas. Es obvio que con tu familia, con los que sientes más confianza, te desenvuelves diferente, ¿no? Pues tienes sí un papel distinto a con si tu no te pareja. Un zape ahí de tu papá y a ver, ¡compórtese, niño! Y sigue saliendo los traumas. De lobo, ¿verdad? Bueno, así como dijo el lobito. Ese fue. Un abrir y cerrar de balcón, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también con sus amigos, obviamente ahí el lobito ya es todo diferente. Con las lobitas es todo un... caballero, por sí favor. Yo hice la mano como tirando dinero y él dijo, sí, un caballero. ¿No? ¿Qué voy a decir? Pero bueno, lo más importante... así como que con el billetito de onda. Es el caballero, sobre eso. Y bueno, pues lo más importante de todos estos papeles que nosotros nos creamos en nuestra vida es el dejar de sentirnos víctimas. Yo nunca. ¿No? No. Ustedes nunca me maltratan o se burlan de mí. O... Su jefe tampoco. Su jefe. No. ¿No? No. Nunca ha sido el victimario. O sea, nunca nos ha dicho de su jefe, ¿no? Entonces por eso digo. Ah, ok, no había entendido. Pero bueno, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, vamos a empezar y les voy a hacer a ustedes una pregunta. Ay. ¿Cómo se sienten ustedes en general con su entorno, con las personas que los rodean? No estoy hablando, si les digo en su familia, pues van a decir como pez en el agua, ¿verdad? Pero si ya les pongo una área diferente, como es el trabajo, como son con los amigos y como son con la gente desconocida. ¿Qué papel ustedes sienten que tienen? ¿Son amables? ¿Son risueños? ¿Qué es lo que qué le han dicho la gente a ustedes? ¿Son serios? ¿Son gruñones? Tuve una temporada que estaba bastante gruñón, pero ahorita como que ando medio tranquis. A ver, nos dicen que no te estás escuchando muy bien, acércate. Bueno, bueno. Sí, que los aturdiste ahora. Entonces. Entonces, yo siento de que ahorita me siento muy tranquilo, muy contento. Y yo creo que expreso algo, de que soy agradable. Ok. Pienso, quién sabe. Ustedes me dirán, me dirá producción ahorita que. X, tache. Ok, entonces se siente como pez en el agua, es lo que dice. Si viene una gente desconocida y te empieza a preguntar o a platicar de su vida, ¿tú dirías, ok, tengo el tiempo de platicar? ¿O dirías, ah, bueno, gracias y nos vemos? ¿Dónde tengo que ir? ¿No? Así. ¿El tren no te deja? Sí, las ¿cómo se llama? Las personas no quieren pasarse conmigo, tiempo conmigo, entonces ¿cuál es la prisa de ir con esas personas, no? Bueno, ¿y tú, Marte? Sí, yo creo que soy un poco reservado cuando la gente me ve, creo que en general, cuando no me conocen piensan que soy demasiado serio o a veces demasiado directo. Y siento también que eso es un papel, tal vez que me lo creo yo, de poner un poco una pared entre esas personas y yo. O sea, tal vez es algo que sucede sin pensarlo conscientemente, pero estoy de acuerdo que tampoco soy la persona más, agradable de punto A desde que te conoce hasta el último día que lo ves, ¿no? ¿No crees que seas un punto A? O sea, cuando no los conoces, a eso me refiero. Cuando es el contacto inicial, no creo que yo aparezca a ellos como una persona agradable en el sentido de que sea tan accesible. Tal vez hay otra gente que es más accesible, o sea, que la gente siente que es más accesible. No, yo no soy más difícil. Siento que esa es la imagen que proyecto. Negativo. Lo que pasa es que cuando hemos hablado, ¿no?, de cuál es la primera impresión que uno tiene con respecto a otras personas, pues dicen que la primera impresión es lo que te deja, se queda en la memoria de uno, ¿no? Y entonces, si tú dices, a la primera impresión que tienen de mí, tú piensas que eres una persona reservada, directa, ¿es lo que tú piensas que la otra gente o te lo han dicho? No, pienso. O sea, obviamente no es una cuestión de que le vaya preguntando a cada quien qué es lo que piensan de mí. Tú, la pregunta fue qué es lo que piensan de ti cuando te conocen. Sí, pero cuando... ya cuando conocen a Marte, ven el qué sarcástico es y bueno, ya se dan cuenta que es serio, pedo. Que va recto el pedo. O sea, así directo. Es se vio así como, no sé si han visto el video de los niñitos, ¿no? De que empiezan a bañarse con pintura en su casa y embarrar todo el baño. Llega el papá y le dice quién fue. Y trata de calmarse. Y uno dice, no, pues yo no fui. Y el otro niño le señala al otro. Así más o menos se vio esta. Bueno, sí fui, así soy. ¿No? pero bueno, lo bueno es que eres directo, ¿no? El otro niño de... El otro niño es ahorita el lobo, ¿no? Sí, sí, sí. Sarcástico, sí, también él. Sí, es bueno. Es bueno que lo diga el lobo, porque si un día se le cambia el tema y alguien le dice lo contrario, le va a caer la ley. ¿Cómo, cómo? Pues sí, o sea, si el papel que él se cree que ahorita es muy, tranquilo, bueno, pongámosle todos, el día que nos diga que se agarre con alguien y que vea el enojo del lobo salir, entonces se le va a decir, ¿qué onda? ¿Qué decís? No, que calmado. Que yo soy el... ¿Qué? Por ahí el que nos dijo el lobo, ¿no? Sí. Que era medio gruñón. Nosotros, ¿el lobo? Sí. Nah, no creo, ¿verdad? ¿Quién fue? Se dice el pajarito. Es el pecado, el pecado. ¿Para qué no viene un pajarito a decírtelo? Es otro bicho. Nada más es un pajarito. Me lo dijo un pajarito. Eso quiso decir. Que combina sus dichos de chiste. Y ahora el pajarito parece es tweet. Pues el tweet. Master dichos. Okay, otra para la colección, ahí lo pueden escribir, ¿no? Porque a mí se me olvida. Pero bueno, es muy importante que independientemente del papel de que nosotros desempeñemos con la gente, pues es muy importante que no nos sintamos las víctimas. No te sientas víctima en tu familia, con tus amigos o en el trabajo, porque entonces sí la vas a pasar pues realmente mal, ¿no? Hacerse la víctima es una forma bastante habitual que usamos todas las personas, pues a veces para mantener nuestra ira, para mantener el enojo, y obviamente esto siempre va a crear sentimientos negativos y que van a ser perjudiciales. Y la buena noticia es que es posible adoptar ciertas medidas para dejar de ser una víctima y tomar el control. A veces cuando nosotros estamos enojados no es por lo que nos dicen las personas, no es por lo que estamos viendo, es por una insatisfacción propia que la generaste tal vez el día de ayer o hace una semana o hace un año. ¿Por qué? Por el haberte tal vez comparado con algo que no eres, ¿no? No estoy refiriéndome tan solo a las personas, decir, bueno, a mí me gustaría ser como esta persona, o me gustaría tener eso que no tengo, sino simplemente es pensar que tú deberías ser alguien que no eres en la actualidad. Y te empiezas a enojar y de repente si ya alguien te dice, ay, qué tonto eres, te lo puedes tomar muy personal. O si te dicen o te ven mal, te lo puedes tomar muy personal, enojarte, mantener ese coraje contigo e irlo esparciendo con los demás. Sí, obviamente muchas personas se creen este personaje, se crean la... pues no sé, este papel de la víctima, y a veces hasta de forma involuntaria, ¿no? O sea, ¿será que tienen miedo a desarrollar esos sentimientos que empiezan a sentir y como que los esconden, ¿no? De sí mismos, como que tratan de evitar cualquier tipo de daño más grande que puedan crear esos sentimientos en su persona? Entonces, en lugar de reconocerlos a sí mismo, cómo se sienten, pues prefieren inventarse papeles, ahora sí, de novela, ¿no? Porque hay gente que realmente vive novelas y se la creen. Sí, y la verdad que eso es muy cansado. Imagínate que tú estás viendo tu vida totalmente a gusto, ¿no? Plena, podemos decirle. Y llega alguien y te empieza a hablar mal de las personas con las que tú te llevas muy bien, o de hablar de alguna situación que convivieron ambos. Y la vio uno de una forma muy oscura y tú pues lo viste de una forma muy tranquila. Entonces, imagínate cambiarle toda la percepción que tiene la otra persona sobre un mismo acontecimiento. Creo que eso es imposible y es desgastante. Entonces, cuando llega a pasar eso, a veces uno, para sentir empatía con la otra persona, le puede dar la razón. pero el darle la razón es todavía reforzar las otras ideas de la otra persona y eso hace que refuerce el victimismo. ¿A ti te atacó el tiburón? No, pero llega a pasar de que algunas veces que tú tengas esa conversación con estas personas es peor. Entonces algunas veces el darle la razón y ya olvidar el asunto, como que dices, ¿sabes qué? Ahí tú te haces tu rollo. Porque si algunas veces empiezas a hablar de esa, es una hora o dos horas del mismo, de algo que nada, que no tiene caso para qué comunicarse. Así nada más como que es desgastante, como dices, y muchas veces ni siquiera vale la pena. Exacto. Y bueno, pues para la gente que siente que ese es el caso, deberían de verse al espejo y realmente tratar de invitarse a sí mismos a quitarse esa máscara o ese personaje antes de salir. Lo que estoy diciendo es que es exactamente eso lo que traen puestos, es una máscara y deambula con nosotros y no las creemos. Entonces, si pueden encontrar en un momento de reflexión interna el poder decir, yo no soy esta persona, yo no soy este cuerpo, yo no soy esta mente, soy espíritu y voy a vivir a través del espíritu lo que me toca vivir sin necesidad de este personaje, entonces podríamos realmente, casi casi como si fuera literalmente una máscara, quitártela y dejar de ser así. Sí, yo... Pero hay unas cosas que lo he notado, de que algunas veces el estar hablando de este tipo de cosas para ciertas personas es como poderlo sacar. Lo que no se dan cuenta es de que algunas veces cuando sacan ese tipo de cosas con sus amigos o su familia, afecta esa relación. Entonces algunas veces tienes que pensar o hablar con gente que es profesional, porque es bueno sacar los problemas que tienes, que tiene uno mismo, pero hay momentos donde los tienes que sacar, o con ciertas personas con las que las tienes que sacar, porque si lo empiezas a hablar con tus amigos, con la gente que en realidad te quiere y te trata de apoyar, le afecta a ellos por lo que estás pasando. Y algunas veces es tan continuo que es como el niño que gritó luego muchas veces. Luego ya no te creen. Ya no te diste, güey. No, vámonos a una... Que viene el lobo, ahí viene el lobo, y eran puras mentiras, bueno, cuando llegó el lobo. Sí, es cierto, el lobo, o sea, dice que va a llegar y no llega, entonces es cuando está gritando. Exactamente. El lobo. Y bueno, vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con el papel que todos nos creamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Tora, tora, tora, tora, tora. Caminando, esa negrita tiene su tumbao, y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado, también apretado, apretado, apretado. La negra tiene tumbao, azúcar, azúcar, y no camina de lado. Si quieres llegar derecho, mejor camina de frente, para que no hayan tropiezos, y te lamentes. Si quieres llegar tan dulce como el melao. Otra como esa yo nunca he encontrado. Ven aquí para poder compartir, porque eres tú la negra linda que me hace feliz. Otra no quiero, eres tú la que me da inspiración. Sin ti me muero, me hace falta más que mi corazón. Otra no quiero, si no estás siempre en desesperación. Sin ti me muero, siempre más desesperado. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Menina tora, e tora, tora, tora. Si mamá, si mabu, e ca tora, tora. Menina tora, e tora, tora, tora. Si mamá, si mabu, e ca tora, tora. Siete de la noche con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y estamos hablando sobre el papel que todos nos creamos. Ahorita pues ya empezaron a salir muchos balcones, nos estamos balconeando y le estamos ganando al lobito, ¿no, verdad? No, todavía no. Eso es, requiere otro nivel. El medidor está acá, mira. La barra muy alta. Y bueno, estábamos diciendo antes de irnos a la pausa musical, Lobo nos estaba diciendo de que es muy importante, ¿no? Que cuando alguien realmente pues se crea muchas historias en su vida y que tal vez no son realmente como las está viviendo, pero pues no quiere tener más problemas con las personas que están teniendo este problema, lo mejor, dice Lobo, es de que vayan con un profesional, ¿no? Con un psicólogo. Con un psicólogo para que los oriente y para que los ayude. Y eso es muy buen consejo, ¿no? A veces uno se da cuenta en el momento cuando dices, oye, yo no soy esta persona, no me gusta sentirme así o no me gusta hacer esto que estoy viendo, ¿no? Entonces tratas de volver a tu esencia y decir, ok, no soy ni corajudo, no soy egoísta, o no soy resentido, o cuando no quieres perdonar, ¿cómo se dice? ¿Resentido? Sí, llega a pasar de que tenemos ocasiones de que los problemas se nos juntan y los traemos en la mente, y algunas veces el hablarlos, hablar con alguien más de esos problemas, nos ayuda a pensar en los problemas o nos ayuda a sacar un poco la energía, pero no nos damos cuenta de que algunas veces eso llega a afectar la comunicación que tenemos con otras personas o la relación que tenemos con otras personas. Exacto. Sí, entonces realmente lo que estamos viendo hoy en la mañana era que la paz interna la traemos todos. Es algo que te regala Dios todos los días. Y que si no te sientes en paz es porque estás haciendo algo para no sentirte en paz. Entonces no le eches la culpa a algo externo de algo que está en tu mente nada más. Hay veces en que la situación parecerá que te está controlando o que no, o sea, no tienes nada que ver y que hay cosas que simplemente te están molestando porque son molestas. Pero la verdad es que en el tema por lo menos estamos viendo que la paz es un regalo de Dios y que ya lo traes contigo, ¿no? Entonces que si realmente el día comienza y no estás en paz, ¿es por qué? Porque no te pusiste en paz tú contigo mismo. Exacto. Yo creo que es cierto, ¿no? Paz. Cuando uno está de acuerdo, obviamente, con estas ideas, habrá gente que dice, pues no, o sea, ¿cómo voy a tener paz si me están agrediendo físicamente o me están agrediendo verbalmente o cuando mis hijos no tienen que comer o cuando no tengo con qué pagar la casa? O sea, pueden venir muchas ideas, pero realmente eso es otra vez defender lo indefendible, ¿no? La paz, no necesitas tener el trabajo, no necesitas tener todas las otras cosas en las que te estás preocupando. La paz ya está en ti. Una vez de que reconoces eso, puedes realmente pues contagiar, extender esa paz hacia tus seres queridos y por ende pedir realmente que te llegue pues lo que necesitas. Si lo que necesitas en un momento es alimento para tus hijos, se van a abrir los canales de la abundancia. O sea, no tiene por qué haber, yo pienso, pues pobreza, hambruna, ¿no? Cuando habemos tanta gente y hay tanta comida que es ilógico. Sin embargo, el mismo momento en que si nosotros somos dueños de restaurantes y lo que decidimos es tirar la comida, pues obviamente hay algo mal ahí, ¿no? Si se nos empezara a educar de tal forma a decir, ok, van a hacer estos platillos, hay que hacerlos más chicos y separar alimentos buenos para dárselo a la gente que no tiene. O sea, otro mundo sería, ¿no? Pero tenemos que empezar con uno mismo primero a sentir paz y a confiar en que lo que tú estás viviendo es perfecto. Y una vez que tú aceptas tu realidad, que no necesitas que sea diferente porque así lo es, entonces es ahí cuando ya se empieza a modificar, ¿no?, tu forma de ver la vida y por ende tu vida. Sí, hay gente que realmente, o sea, ya hablando aparte, ¿no?, de lo que estás diciendo ahorita, Venus, porque obviamente sí, sería un mundo mejor, pero vamos a hablar de la gente que realmente se cree víctima del sistema, por ejemplo, ¿no?, y que ya tienen la expectativa en su mente de que la gente abusa de ellos o de que algo está mal en el mundo y que ellos no lo pueden cambiar y se sienten sin control y se sienten realmente como si ellos fueran víctimas del sistema. Realmente cuando uno está en ese tipo de mente o en esa, ahora sí que de mente, ¿no?, uno se empieza a imaginar que las cosas se hacen con cierta meta de herir a uno o de molestar a uno cuando realmente no tiene nada que ver con nosotros. Las metas que tienen otras personas generalmente tienen que ver todo con ellos y nada con nosotros, ¿no? O sea, realmente que cuando tú te cruzas en su camino tú crees que te están asaltando de alguna forma, pero realmente nada más es ellos y su forma de ver la vida lo que causa que ellos estén haciendo lo que están haciendo. Pero si tú reaccionas como si fueras la víctima de esa persona, entonces es tu forma de ver la vida lo que te hace sentir como una víctima. Y tal vez te hace mucho más sensible y piensas que esa persona está haciendo algo cuando en realidad muchas veces estás más fuera de su mente que dentro. Hay gente de que no está... No le gusta el gobierno o el trabajo o las cosas que están a su alrededor y piensan que es algo negativo y de que sería mejor no tenerlo y sería más bonito el mundo si se cambiaran y todo eso. En parte ellos tienen razón, pero en parte tenemos que darnos cuenta de que estamos viviendo en este mundo, de que los cambios podemos hacer cambios nosotros en otra gente y hasta algunas veces hasta en el país o en el planeta, pero no podemos vivir siempre enojados o siempre combatiendo las cosas de que no nos parecen, porque no vamos a poder. Así, hay muchos problemas que son muy grandes y que tal vez no cambien en el tiempo que nosotros tenemos de vida. Entonces, ¿para qué vivir siempre enojados o tristes o de mal humor porque las cosas están pasando así si no van a cambiar? Entonces, tratemos de hacer lo mejor, vivir la mejor vida que podemos y disfrutarlo, porque eso es lo mejor que se puede hacer. Como dice la canción, ¿no? O sea, empezar por uno mismo o por la persona que ves en el espejo, ¿no? Como decía Michael Jackson. ¡Au! O sea, empiezas con la persona que está en el espejo. Si quieres hacer un cambio profundo en esta vida, tienes que comenzar contigo mismo. Uh-huh. Exactamente lo que acaban de decir ustedes. Y bueno, también hay que estar atentos, ¿no? A veces uno adopta un papel de víctima y es involuntario. ¿Por qué? Porque a veces tienes miedo de todo, ¿no? Tienes miedo de que si te levantaste tarde, que si el semáforo está en rojo, lo que te puede decir el jefe si llegas tarde, o de que olvidaste algo, o tu esposa o tu esposo está muy serio, no sé, miedo de todo, o sea, exagerado. Entonces, al momento de que uno empieza a distorsionar su vida en base al miedo, es porque adopta un papel de víctima de forma involuntaria y uno no se da cuenta. Y eso obviamente va a ir un hilo tras otro y va a hacerse completamente un nudo gigante que después no vas a saber desde dónde vino, ¿no? Entonces es muy importante que si tú quieres estar en paz, como estaban diciendo, y quieres estar tranquilo contigo mismo, pues es importante que no te sientas víctima y que no tengas miedo. Los miedos son nuestros peores enemigos y yo creo que todos tenemos miedos. Hay algunas personas que tienen miedo a hablar delante de un micrófono. Hay otra gente que tiene miedo a tirarse de un paracaídas. Hay otra gente que tiene miedo a los perros. O sea, el miedo es, por eso es irracional a veces, ¿no? Porque dices tú, ¿cómo te va a dar miedo? Dice el que se tira todos los días en paracaídas con gente. ¿Cómo te va a dar miedo tirarte un paracaídas con una persona que nunca se ha tirado? Entonces, es muy importante que dejemos nuestros miedos también. Y puse tal vez un extremo, pero cada quien reconoce cuáles son sus miedos. Entonces, si tienes algún miedo, nada más recordar que el miedo no existe, más que existe en tu cabeza, ¿no? Y tú tienes esa posibilidad, tienes esa opción de decir, ok, pues si el miedo no existe y nada más está en mi cabeza, pues decido borrarlo de mi cabeza o simplemente no darle esa importancia que le estoy dando. Llega a vivir ciertas personas, especialmente yo creo que muchas veces a inmigrantes que no están legales, de que tienen ese miedo de que los vayan a deportar. Entonces no viven en sí en la vida que ellos les gustaría vivir. Así, algunas veces no pueden hacer sus propios negocios o no, algunas veces no se compran carros o casas o cosas de que ellos les gustaría tener y pueden tener, pero por el miedo de perderlo o de que vaya a pasar algo, no lo hacen. Entonces es difícil algunas veces decir, no, pues háganlo, vivan, todo eso, sin que, ¿cómo se llama?, sin ser tan temerosos. No, así el que algunas veces el hacer las cosas sin tomar en cuenta los problemas que puedan salir en el futuro no está muy bien, pero algunas veces el vivir en el miedo tampoco está bien. Hay que balancear la vida, hay que algunas veces si llega puede haber la oportunidad de que te deporten, pero no puedes vivir siempre como en una cajita por ese miedo. Bueno, en sí el miedo en general pues obviamente nos llega a encapsular a todos y puede ser el ejemplo que acabas de poner, pero en sí es recordarnos constantemente de que el miedo es una ilusión, es algo que ha sido creado por nosotros. Cuando nosotros nacemos, no nacemos con todos estos prejuicios, ni miedos, ni victimismo, ni nada, o sea, que nos quite la paz. Por eso cuando tú ves a un bebé, lo ves vivir plenamente, lo ves disfrutando sin preocuparse si se hizo en el pañal, o así que van a decir la gente, me hice en el pañal, ¿no? Empezamos a tener todo este conocimiento, entre comillas, que realmente nos empieza a afectar, ¿no? Nuestra vida adulta. Entonces, si tú te empiezas, ¿no?, a decir, oye, pues sí, la verdad, yo no recuerdo cuando tenía 6 meses o 3 meses, pero si veo fotos o tal vez videos y me veo pleno, feliz, contento, sin estas preocupaciones, ¿qué fue lo que pasó allí? Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Pues, ¿qué? Que aprendimos. Aprendimos a escuchar de los demás, de los adultos, de nuestros padres, de los maestros, del entorno, y que nos ha hecho, pues, estas personas tal vez temerosas de la vida, cuando no debes de temer una vida que ya está. Es como decirte, ok, te estoy dando esta vida para que la vivas feliz y pleno, y estás, y no tienes que hacer nada. Entonces, es como que es ilógico que si te dieron una vida para vivir pleno y no tienes que hacer absolutamente nada para vivirla, sino simplemente vivirla, y como que no coincide. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque no la estoy viviendo feliz ni plena y obviamente con miedo. Sí, también hay que hacerse responsable de las cosas que cada quien vive, porque, bueno, parte del personaje que a veces nos creamos es este personaje de que todo en la vida tiene que salir como ellos quieren, y cuando las cosas no salen es la culpa de otros. Cuando ellos son los que salen beneficiados, entonces sí fueron ellos y sus actividades o sus capacidades las que sacaron el evento, ¿no? Entonces es curioso cómo podemos hacer dos personajes, ¿no? El capaz, cuando las cosas salen bien, y el incapaz de la otra gente, o sea, porque volvemos a las otras personas en otros actores imaginarios que pensamos que están no haciendo lo que deberían de hacer. Sí, eso es muy importante, como dice Marte, sin querer tal vez lo vemos nosotros en los demás, pero no lo vemos en nosotros mismos, y ahí empieza el primer problema, ¿no? Porque es una cadenita que se va generando. Puede ser que el lobo ve, o sea, cuando yo hago cosas y dice, bueno, Venus las hace bien y se cree el papel y dice, bueno, soy responsable de las cosas que salen bien, pero sale algo mal, pues nos echa la culpa a nosotros, ¿no? Cosas así. Entonces hay que ser muy equitativos en ese sentido de decir, o sea, cuando hay algún problema, por ejemplo en el trabajo, y pues darse también, tomarse un tiempo y decir, ok, no es ni todo mi mérito, ni es toda mi culpa, ¿no? Pero bueno, vamos a irnos a una pequeñísima pausa musical, todo, y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Salvarme, podrás salvarte tú.

todos los demás cuando las cosas fallan. Sobre todo el buscar culpables. Creo que eso nos pasa mucho, o por lo menos a nosotros nos pasa mucho. Rutinariamente, cuando las cosas van mal, buscamos a quien echarle la culpa. Y eso es directamente proporcional con no aceptar la responsabilidad, aunque muchas veces podamos encontrar la razón en por qué no somos culpables. No, yo siempre le echo la culpa a Marta. No importa, sí, cómo va. Como cuando estabas en Rusia y están a punto de matarte. Siempre Marta rusa, unas rusas. Marte tenía algo que ver con el Pérez. Sí. ¿Por qué no vino Marte? Y bueno, exactamente. ¿Por qué no fui a decirle que no se subiera a ese avión? Que no tomara ese taxi, que no labrara a esas rusas. Está cañón. Pero bueno, todos aprendemos, ¿no? Hay varias personas que como tú salieron en videos en YouTube. No. Y cuando llegaron de vuelta del mundial tuvieron que explicar a sus esposas o a sus novias que por qué salían en videos con rusas haciendo lo que estaban haciendo allá. Entonces, pues es un gana, pierde, a veces gana, a veces pierdes, ¿no? Con que la oficina eres un héroe, pero en tu casa no tanto. No, ahí sí sales golpeado. Pero bueno, hablando de este tema ya en serio, tenemos que darnos cuenta que al final de nuestras vidas se va a terminar todo esta obra teatral que nos inventamos, en la que somos los actores principales, pero también proyectamos sobre todos los actores secundarios esas personalidades, ¿no? O sea, nos los inventamos de una forma y los vemos a través de nuestra propia obra de una forma o de otra. Cuando ya lleguemos al final de nuestra vida, nos daremos cuenta que todo fue inventado por nosotros, que básicamente lleguemos a realmente observar lo que pasó en esos momentos que pensábamos, sí, me están haciendo esto y por esto. Te vas a dar cuenta que nunca sucedió así como tú pensabas. Y bueno, también se va a caer el personaje y las cosas que eran tan importantes en tu vida lo dejarán de ser. Exactamente. Y bueno, también continuando con esto, algunos de los tips que podemos dar es que tenemos que tener mejores enfoques constructivos, pues para manejar estos papeles, para no estarlos implementando una y otra vez, sobre todo cuando no nos generan satisfacción o no nos generan tranquilidad. Uno de ellos es aprender a manejar la ira. Yo creo que hemos hablado en muchos programas, ¿verdad?, acerca de lo mal que nos hace el tener ira, el tener coraje, y aún así lo seguimos haciendo. Entonces, para eso es necesario dejar de usar ciertas palabras que ayudan a justificar la ira. ¿Tú cuáles crees, Marte, que sean esas palabras? No sé, me imagino que cuando alguien dice esto debería de ser así, o esto está mal, esto está bien. ¿Por qué me pasa esto a mí? Que si esto es justo, que no es justo, obviamente, cuando no queremos. Es mi derecho, no es tu derecho. Exactamente, entonces eso justifica nuestra ira, el querer tener la razón, el querer seguir sintiéndonos víctimas. Entonces, cuando utilizamos estas palabras hay que estar muy atentos, porque obviamente nunca va a ser para algo positivo. ¿Por qué? Porque no es lo que ya estás viviendo, ¿no? Es que debería haberme hablado, es que debería haber hecho esto, es que debería estar haciendo otra cosa. O sea, el debería ya en sí lo deberíamos de omitir, yo creo, nuestras conversaciones. O decir, no es justo, es como decir, estoy rechazando lo que estoy viviendo, no me gusta, no es justo. Independientemente de lo que sea, cuando utilizas la palabra no es justo, o es injusto, o es justo, estamos haciendo un problema, ¿no? Sí, algunas veces es importante el que no nada más lo dejemos de decir, pero lo dejemos de pensar. Porque hay muchas veces de que nosotros podemos hacer muy no expresemos tanto nuestros sentimientos a otras personas, pero en nuestra cabeza sí casi ya estamos matando a la persona por dentro, ¿no? O sea, el lobito dice, no, a mí me ven bien tranquilo, me ven así como, ah, soy de buena onda, pero ¿por qué? Porque dice el lobo que cuando él está con la persona que no le parece lo que está diciendo, estoy pensando, con su cuchillito, ¿no? Luego es el clásico que habla entre los dientes, que no se le escucha. ¿Qué dijiste? Estamos en el día. Creí que dijiste algo. No. No, para nada. Así pasa cuando luego pues no le gusta el tratamiento que le dan, ¿no? Pero pues así nos pasa mucho a todos nosotros. Es algo que sucede porque nos creemos el personaje y nos creemos que la otra persona es la que nos está ofendiendo de alguna forma, y que nosotros estamos bien, ellos están mal, y que no deberían de hacer esto o deberían de hacer algo, cuando no estamos aceptando el presente como es, como está siendo presentado. Y ese realmente es el fondo de lo que estamos hablando. Cuando uno acepta al 100% lo que sucede cada momento de cada día, aprendemos a vivir en paz y en armonía con lo que sucede, y eso hace que vivas de una base del amor por otras personas, por los sucesos que estás viviendo, y aceptación total. No piensas que esto debería ser diferente, simplemente es como debe de ser y está siendo así en este momento. Supongo que ahí es la base del problema de lo que estamos hablando cuando hablamos de estos personajes que nos creamos. Y por eso me gusta dar el sentido de cuando uno o acaba de nacer o cuando uno ya va a morir. Cuando ya las cosas superfluas que pensamos a veces que son importantes ya no lo son, porque ya no lo son. Es el momento al que le podríamos llamar el primer minuto o el último minuto de nuestras vidas, en que se nos da un flashazo de todo lo que realmente fue nuestra vida en el caso de la muerte, o en el caso del nacimiento es cuando básicamente te acaban de traer a algo nuevo. Todo es posibilidades, todo es esperanza, todo es nuevo. No hay nada de que puedas comparar con otra experiencia porque no has tenido nada. Entonces esos dos minutos pues son parecidos en esa forma, en que simplemente estás viviendo lo que te estás viviendo y estás aceptando que ya eso es exactamente como debe ser. Hay una canción que habla de una persona que tiene nada más unos meses para vivir, de que le encontraron cáncer, y esta persona empieza en realidad a vivir su vida, así ya no le, pues ya no le importa tanto, bueno, ya no le importa el trabajo, ya no se preocupa por qué están pensando la otra gente de mí, sino se preocupa de en realidad vivir cada momento, en tener conversaciones con su familia, pasarse tiempos de disfrutar esos pequeños tiempos de hasta de ir como a pescar. De que algunas veces te estás preocupando ahí de que, oh, el trabajo y todo esto, y no estás en el momento. Cuando llega cuando llegas a pensar de que todo eso no, todos los problemas que tienes en realidad ya van a pasar tarde o temprano, y en realidad te concentras en el momento y te concentras en la familia y en los amigos y en lo que en realidad que es importante, vives una vida de calidad, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Y este minuto fue traído por Corona. Todos sus coronas. Pero bueno, pues hemos llegado al final del programa. Ha sido un programa muy, muy divertido, muy importante para la gente que tal vez tiene necesidad de agarrarse de estos personajes que nos creamos. Obviamente tal vez lo que dijimos está fuera de lugar, y si así sientes, está bien también. O sea, realmente no es muy importante lo que dijimos como para que, o sea, sientas esas emociones fuertes. Simplemente son consejos para que puedas vivir de un lugar de paz contigo mismo, ¿no? No tanto porque cambies, sino porque encuentres realmente quién eres, sin necesidad de todos estos trapos y episodios en tu vida o situaciones o títulos, ¿no? A veces nos escondemos detrás de un título o de un trabajo o simplemente de que soy la víctima, como dijimos. Y a veces cuando uno se da cuenta de lo que realmente es valioso, empieza a vivir realmente el momento presente sin necesidad de todas esas cosas superfluas. Y eso era donde queríamos llevar esta conversación de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa y queremos escuchar sus opiniones, sobre todo con respecto a otros programas, que nos digan qué temas son los que ustedes quieren que tomemos aquí. Venus, ¿podrías decirnos la página web donde pueden mandar sus comentarios? www.sexylovradio.com. Y bueno, para los que quieren mandarle comentarios al Lobo, ya saben, la cueva del Lobo está abierta. Y sobre todo el balcón lo tiene abierto continuamente. Y pues si no lo encuentran aquí, lo encontrarán en algún table dance cerca de su casa. ¿No vas a hacer tour? Por ahí preguntaron que haber mandado mensajes, ¿no? De que cuántos son los lobos de tu club. En tu manada. Ajá. Que siempre hablas de unos y que ya no se saben, que antes pensaban que eras dos de los que hablabas, pero... No, es que si digo cuántos, tal vez me echen de cabeza. Bueno, menos de 10, más de 10, menos de 5. Es como Fight Club. You don't talk about Fight Club. The Wolves. You don't talk about the Wolves. Okay. Puede ser uno. Puede ser una manada de uno. Es un lobo solitario. Un lobo bipolar. Sí, exacto. Se inventa todo los personajes y nos los trae acá, pero son todos personajes de su mente. Okay. Bueno, pues hemos llegado al final. Les deseamos que pasen un excelente fin de semana. Recuerden tener una oración para todas las personas que pues están en Carolina del Norte, Carolina del Sur, donde está este fuerte huracán, tormenta. Y pues y también por los 3,500 personas que perdieron su vida hace un par de días y 17 años. Y también para las personas que perdieron la vida el año pasado en el huracán María en Puerto Rico. Y también el terremoto en México, de la Ciudad de México. Sí, tantas desgracias. Todos están en nuestras oraciones y recuerden también ustedes pues hacer una oración por el planeta, por nuestro planeta Tierra, para que nos mande puro amor, ¿verdad? Y que pueda sentir. Y bueno, ahora sí, nos despedimos. Les deseamos que pasen una excelente noche y fin de semana. Recuerden que estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Buenas noches.